En una cuna hermosa con varillas de oro. Mis padres son tan pobres que nadie te han tenido. Los tuyos son muy ricos y te han dado de todo. Yo soy un hombre humilde de casta provinciana que luchó con pujanza por la superación. Nací en la cuna triste que tú desde tu cumbre contemplas con desprecio y rechazas con fervor. Cuna, qué destino te ha tocado. Eres un poema de tristeza. Eres cual un niño regañado que solo llorando se consuela. Cuna, qué destino te ha tocado. Eres un poema de tristeza. Eres cual un niño regañado que solo llorando se consuela. Mi vida siempre ha sido humilde y peregrina, como aquel campesino, solo tengo esperanza de demostrar al mundo que un hombre con orgullo es capaz de vencer los fieros que lo atacan. Por eso me perfilo como el son de justicia, buscando con ellos una gran realidad. Porque no es el destino quien va a mermar mi vida, ni voy a ser vencido, sino el que vencerá. Cuna, qué destino te ha tocado. Eres un poema de tristeza. Eres cual un niño regañado que solo llorando se consuela. Cuna, qué destino te ha tocado. Eres un poema de tristeza. Eres cual un niño regañado que solo llorando se consuela.